Feeling warm on the inside, pour midnight tea. Leído por Kashana. Justo después de que Sumin saliera del cuarto de baño tras darse una ducha, resopló y se frotó las manos del frío. De ahí, fue hacia el salón para recoger su bata que había echado previamente en el respaldo del sofá y se la puso, disfrutando de la calidez casi instantánea que le proporcionaba. Seguidamente, guardó sus manos en sus bolsillos y se fue a la cocina con la idea de prepararles a ella y a Chabin algo para merendar. No hacía mucho que se habían mudado las dos juntas a vivir en una cabaña en la montaña, y ambas habían considerado aquello como una de las mejores decisiones que habían tomado en sus vidas. Con la tranquilidad de la naturaleza, se despertaban juntas cada día para irse a trabajar, Chabin a la fábrica y Sumin a la librería. Tenían la fortuna de que, a 10 minutos andando desde su casa, había una parada de autobús que Chabin aprovechaba, mientras que Sumin se iba en bicicleta disfrutando de la brisa fresca de la mañana. Sin embargo, hoy las dos se habían quedado en casa a causa del temporal de nieve que hacía y el hecho de que era un día no lectivo. Aprovecharon para descansar lo máximo posible, no haciendo gran cosa en particular, y fue por la tarde cuando decidieron organizarse un maratón de su serie favorita. Por ello mismo, en lo que Sumin traía 2 tazas de chocolate caliente con malvaviscos y las ponía sobre la mesa del salón, Chabin entrara por la puerta trasera con varios trozos de troncos de madera bajo sus brazos. «No veas el frío que hace fuera», comentó Chabin. Su rostro estaba ruborizado a causa de la baja temperatura y habían caído pequeños copos de nieve sobre su pelo. Sumin rió con suavidad, pues la escena le resultaba adorable. «¿Sigue nevando?» Chabin dejó los troncos en el suelo con cuidado. «Un poco», le contestó. En lo que Chabin encendía la chimenea, Sumin regresó a la cocina para cortar 2 trozos de la tarta de 3 chocolates que Chabin había preparado 10 antes. A continuación, los puso en un plato cada uno y los llevó hacia el salón, poniéndolos al lado de las bebidas. Hacían una combinación perfecta. «Venga, Uni, siéntate conmigo», dijo Sumin, en lo que se ajustaba sus calcetines largos y estiraba la manta que había revuelta en el sofá. Se sentó con sus piernas encogidas y se acurrucó junto a Chabin en cuanto la mujer se sentó a su lado. Fue así como emplearon el resto de la tarde, viendo varios episodios seguidos de la serie que se estaban viendo, disfrutando de su riquísima merienda y dándose algún que otro beso.